Hey, mami. Eso que tienes tú, quiero que sea para mí. Dame tu bomba, así de onda. Dame tu bombachita, dame, dame la mami. Esa de los pagos, ponte a menear, si está todo piola, sacate la, la bomba, ah, ah, ah, cha, cha, cha, cha, cha, bomba, ah, ah, ah, cha, cha, cha, cha, cha. Está de lo pardo, ponte a menear, si está todo viola, sacante la, la bomba, ja, ja, ja, cha, cha, cha, cha, cha, bomba.